Alábalo, hermanos, que Él vive. Él es el Dios Todopoderoso. Alábalo. Bueno, pensamiento, el potencial del pensamiento y del lenguaje. El potencial del pensamiento y del lenguaje, hermanos. Un día, hermanos, un pastor desayunaba con un neurólogo muy reconocido del Oriente. Y contó el neurólogo, diciéndole al pastor de los descubrimientos más recientes de su área. Y el pastor le dijo al pastor: pastor, ¿usted sabía que el nervio central del lenguaje, el que se halla dentro del cerebro, tiene absoluto dominio sobre el resto de los nervios? Un estudio reciente así lo reveló. El pastor contestó: gracias por su información, doctor, pero la verdad es que yo ya lo sabía. Y pregunta el doctor: ¿pero cómo? ¿Cómo lo supo? Esto fue descubierto hace muy poco tiempo, contestó el pastor. Esto fue descubierto hace muy poco tiempo. He aprendido de parte del doctor Santiago. Y entonces pregunta el doctor: ¿Santiago? ¿Y quién es Santiago? Contesta el pastor: Santiago es una persona muy famosa de hace 2000 años. Él nos explica de la importancia de la relación entre la lengua y el nervio central. También la relación que tiene este con los actos de una persona. Fíjese bien. Si vamos al libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Santiago 3, capítulo 3, versículo 5, sí, 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua, versículo 6, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago 3, versículos 5 y 6. Reina Valera, gloria al Señor. Poderoso es el nombre de Dios, hermanos. Imagínense, hermanos. Gloria al Señor. A pesar de que es un miembro muy pequeño, es capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿Puede verlo, hermanos? Gloria al Señor. Al escuchar las palabras que dijo el pastor al neurólogo, comenzó a explicar sus conocimientos, que indudablemente coincidían con las palabras de Santiago, y siguió comentando con gran ánimo. Se expresó así: si una persona dice, oigan bien, me siento débil, todos los nervios captarán el mensaje y dirán entre sí: vamos a prepararnos para ser débil. El nervio central nos manda que debemos sentirnos débiles, y el resultado de todo esto, físicamente hablando, será la falta de resistencia. Si una persona dice, es cierto, soy inútil, creo que no podré hacer este trabajo, todos los nervios, al recibir este mensaje, reaccionarán según las palabras pronunciadas. Es cierto, el nervio central nos dice que somos inútiles. Tenemos que limitarnos en usar nuestro potencial. Tenemos que prepararnos para ser un verdadero inútil. Si una persona dice, he envejecido demasiado, me siento cansado e incapaz para parar algo a esta altura de mi vida, el nervio central no tardará en enviar este mensaje al resto de los nervios, y los mismos reaccionarán diciendo: es cierto, hemos envejecido demasiado, estamos listos para morir, vamos a prepararnos para descomponernos. Y en ese caso de que sigan pronunciando estas palabras, no tardará en morir. Por lo tanto, nosotros, hermanos, nunca debemos perder el entusiasmo. Si perdemos el entusiasmo, saldrán de nuestra boca palabras muy negativas, tal como: estoy perdido, no sé qué sentido tiene la vida, y los nervios reaccionarán con relación a este mensaje, hermanos. Actuarán de forma muy pasiva, lo que perjudicará nuestra salud severamente. Y no tardaremos en morir en una edad muy temprana, hermanos. Y para finalizar, hermanos, diciendo que el nervio central del lenguaje tiene poder sobre todo el cuerpo y que por lo tanto cualquier persona era capaz de controlar su propio cuerpo por medio de las palabras, hermanos. Así que, hermanos, pues sí, el pastor estuvo muy de acuerdo con el científico neurólogo, ¿no? Aunque no en su totalidad. Y también el científico neurólogo estuvo muy de acuerdo con el pastor. La confesión de palabras positivas es la base del éxito, hermanos. Santiago 3:3 nos afirma que el que logra hacer obedecer la lengua, también logrará hacer con todo el cuerpo, hermanos. El que logra hacer obedecer la lengua, también va a lograr hacerlo con todo el cuerpo. Así que, hermanos, deje de confesar que eres pobre, porque si no, toda la atmósfera se tornará negativa y la pobreza te alcanzará, a tal punto que te sentirás más cómodo dentro de la pobreza que en medio de la prosperidad. Y esto te motivará a pensar y desear la pobreza. Pero si confiesas que eres una persona talentosa, exitosa, tu espíritu, alma y cuerpo reaccionarán al recibir este mensaje y lograrán de esta manera el éxito. Nosotros, hermanos, en nuestros países o nuestras costumbres, tendemos a tener malas mañas, mañas o manías de hablar, de expresar con la lengua, como decir, me muero de calor, me muero de hambre, me muero de gozo, me muero de miedo, me muero de esto, me muero de aquello. Tendemos a decir, a hablar esas cosas, hermanos, pero no sabemos lo que estamos pronunciando, ¿ya? Es quizás también esta la razón, hermano, o este tipo de expresiones, la que causa principalmente la miseria, hermano, y la guerra en nuestros países, continuamente, en nuestros países, hermanos. Es tiempo de renunciar, hermanos. Es tiempo de renunciar a las palabras negativas. Debes lograr el hábito de pronunciar palabras positivas. Gloria a Dios. ¿Deseas ser renovado? Entonces, primero hazlo. Hazlo con tu vocabulario. Renueva tu forma de hablar. Si te niegas a cambiar tu vocabulario, nunca podrás experimentar la renovación. ¿Deseas que tus hijos sean transformados? Si es así, enséñales primero a usar un lenguaje positivo. Los jóvenes que se caracterizan por la falta de responsabilidad y respeto, hermanos, deberán primero aprender a hablar un nuevo lenguaje. ¿Cómo podemos adquirir y aprender este lenguaje? La respuesta, hermanos, está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Debemos permitir al Espíritu Santo obrar con libertad dentro de nuestra personalidad, pues el Espíritu de Dios nos brinda las palabras más apropiadas en el momento, hermanos. Más apropiado. Oigan bien, en el momento más apropiado, el Espíritu Santo, gloria al Señor. Lea, hermanos, y medite en la Biblia. Desde Génesis, hermanos, hasta Apocalipsis. Todos los días, deja que el lenguaje bíblico domine tu mente. Confiesa palabras de fe. Pronuncia palabras de progreso, de creatividad, de productividad y de victoria. Porque de esta manera aprenderás el secreto de la victoria. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Santo es el nombre del Rey. Bien, amigos, aquí paramos con esta. con este mensaje, hermanos, que se ha titulado El potencial del pensamiento y del lenguaje. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, con éxito, con positivismo, con fe. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Rey.